Como soy hombre moderno y el turno me tocaría, quisiera que me pregunten sobre la tecnología. Cantor eres, se supone que oyes música, lo sé. Prefieres oír canciones, sí, ay de mí. Con iPhone o MP3, ¿me entendiste, sí o no me entendí? Si oigo música que quiero, mi corazón se agiganta. Es por eso que prefiero la guitarra y la garganta, la guitarra y la garganta. Ya floreció rosa y azahar, fue la paloma al palomar. En Facebook tú tienes cuenta, allí inventas realidades. Dices que en la vida cuenta, tienes tantas amistades. Sí, ay, sí, tienes tantas amistades. No es lo mismo, eres certero, pero a nadie yo lo obligo. Y como Roberto quiero tener un millón de amigos, tener un millón de amigos. Ya floreció rosa y azahar, fue la paloma al palomar. Si es que a este mundo me asomo, creo nada bueno auguro. Imagina y dinos cómo hay, sí. Se va a amar en el futuro, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Creo que todo va a ser igualito cuando amas, porque no se puede hacer el amor con hologramas, el amor con hologramas. Ya floreció rosa y azahar, fue la paloma al palomar.